Estamos mirando los atributos de Dios, hermanos. Realmente es algo hermoso, maravilloso ese atributo. Mientras yo lo estudiaba semanas atrás, en especial este atributo de la gracia de Dios, me ha mostrado muchas cosas, hermanos, a mí lo personal. Igual si quieren irlo notando. Probablemente hoy terminemos, probablemente no, hermanos, porque es bastante lo que se tiene que decir. De hecho, el libro que estamos llevando de la doctrina de Dios, ¿de cuál nos estamos basando? Y otros predicadores también, de otro libro nos estamos basando. Son tres temas de los cuales probablemente nos llevamos un tiempo, probablemente 6 domingos de escuela dominical, o probablemente entre unos 4 y 6 domingos. Si es la voluntad del Señor, si así lo quiere, probablemente yo siga con mi hermano Cristian. Pero es tan hermoso esto de la gracia de Dios, hermanos. Déjenme decirles que tenemos un texto base, que es Efesios 2:8-9. Yo creo que ya todos lo conocemos, hermanos. Vamos a ir a este texto base. Realmente voy a dar pocas citas, hermanos, porque hay mucho que escudriñar. Tengo bastantes citas acerca de la gracia. Antes de iniciar, me di la tarea de buscar, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra gracia aparece más de 170 veces en la Biblia. Bastantes veces, ¿verdad? Muchísimas veces aparece. Vamos a ir desarrollando este tema. Igual este, si ven, ya estamos estrenando este nuevo regalito de parte de Dios. Nos va a servir sobre todo, platicamos mi hermano Cristian y yo, para tener en cuenta la estructura y ver hasta dónde vamos a quedar. Esto es algo básico que tenemos que hacer aquí en adelante, para que también ustedes lo puedan entender, hermanos. Este va a ser el desarrollo de este tema, y acá vamos a complementarlo y a explicar cosa por cosa. Entonces vamos a ir a Efesios 2:8-9, hermanos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Este texto es tan hermoso, hermano. Yo, hace como 3 años, la primera vez que lo leí, estuve más confiado aún en Dios. Este texto nos muestra que por la gracia, por la pura gracia de nuestro Señor, que nos ha dado la vida. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, para poder iniciar. Bendito Señor, agradecemos, Padre, esta oportunidad que me das de estar al frente, Padre. Ayúdame, Señor, a comprender bien este tema, Señor. Dame entendimiento correcto de tu palabra, Señor. Y que no sea este siervo inútil quien hable, sino que tú pongas las palabras necesarias y hables a través de mí, Señor. Señor, tu palabra tú utilizaste a un asno, Señor, para hablarle a un profeta, Señor. Dame entendimiento correcto, Señor, que pueda llevarlo a mis hermanos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta escuela dominical, Señor, y que sea conforme a tu voluntad este atributo de la gracia de Dios. Es algo hermoso, Señor, que nos muestra, Señor, en tu bondad y en tu misericordia, lo que has hecho por nosotros, Señor. Porque era una deuda impagable, pero tú ya la pagaste, Señor. Dices a nuestro Señor Jesucristo, quien ya pagó el precio. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el desarrollo del tema va a ser el siguiente. Vamos a dar algunas definiciones de la gracia. Después vamos a hacer la gracia de Dios, que son dos por partes, la gracia común y la gracia especial. Después vamos a ir al punto número 3, cómo entender mejor la gracia, cómo podemos entenderla. Vamos a utilizar la ley contrastada contra la gracia. Vamos a dar algunos puntos, algunas definiciones. Después, el inciso B, el pecado es contrastado contra la gracia. El inciso C, las obras contra la gracia. El inciso D, la deuda o obligación contra la gracia. Y por último, vamos a ver el número 4, que se llama la gracia en la Trinidad. Sean pacientes, hermanos. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí está nuestro hermano Cristian, ¿vale? Él no se los puede responder. Bueno, hermanos, tenemos nuestro texto base, que por gracia somos saludados por medio de la fe. Entonces, la gracia proviene de una palabra griega que es charis, que significa gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Ese regalo ya nadie nos lo puede quitar. Dios nos dio ese regalo precioso que es la gracia, ¿verdad? Ese regalo inmerecido, hermanos. Imagínense, como una ilustración, yo les puedo dar una ilustración. Imagínense que vivimos en tiempos difíciles, complicados, el día de hoy, o tenemos una deuda de $1,000,000. Probablemente nosotros no lo podemos pagar, es impagable esa deuda. Pero el Señor Jesucristo llega y paga esa deuda por nosotros, y ya no debemos nada a nadie. Y todo es por gracia, todo es por su gracia. ¿Se imaginan $1,000,000? ¿Nosotros cómo podemos pagarlo? A veces no podemos pagar ni 100 pesos a la semana. Entonces ese precio ya está pagado, y fue la voluntad de Dios, y Dios hace lo que le place, ¿verdad? Y nos dio esa gracia. He buscado en la palabra gracia en la enciclopedia del Holman. Decía que es un encanto y atractivo a los humanos. Es un encanto y atractivo a nosotros, ¿verdad? A los humanos. Eso lo menciona el diccionario Holman, ilustrado. Entonces, por aquí el autor nos da algunos hermanos puritanos, unas definiciones que quisiera compartirlas. Antes de eso quiero verles. Dice, la salvación es de gracia, tanto en su planeación como en su ejecución. O sea, Dios la planeó, hermanos, y Él mismo se encargará de ejecutarla también, esta salvación por medio de su gracia. Por eso debemos vivir confiados, ¿no?, en su gracia. Si Dios, quien diseñó el plan, también lo ejecuta, y todo es por pura gracia, el inmerecido e inmerecible favor de Dios. Es tanto que el arquitecto como el constructor de la casa hecha con piedras vivas. Nos da un versículo de Mateo 16:18, que dice, yo edificaré mi iglesia. ¿A quién se refiere nuestro Señor Jesucristo? Esa es la piedra fundamental de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son esas piedras vivas? Nosotros somos esas piedras vivas, ¿verdad? Entonces Él lo hace, lo diseñó, ese plan, y Él también lo va a ejecutar, y lo está ejecutando hasta nuestros días. Algunas definiciones de la gracia, hermanos. Hay algunas definiciones. Algunos hermanos puritanos, se los voy a escribir para que tengan, porque sí está un poquito uno de los hermanos puritanos, el primero fue el doctor Dale, dice: gracia es amor, un amor que va más allá de los clamores del amor. La gracia no es algo que se le deba a los pecadores, no es algo que ellos merezcan, no es algo que ellos puedan reclamar. Nosotros no podemos reclamar nada. Fue la voluntad de Dios y así se hizo la gracia, ¿verdad? No podemos reclamar, no merecíamos ese regalo tan preciado y tan precioso. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos lo pudo dar. Alexander White: si gracia y amor son esencialmente lo mismo, solo que la gracia es amor manifestándose por sí mismo y operando bajo ciertas condiciones y adaptándose a sí mismo a ciertas circunstancias. Alexander McLaren: la palabra gracia es un tipo de taquigrafía para designar la suma de todas las inmerecidas bendiciones que vienen a los hombres a través de Jesucristo. Phillips nos dice: la gracia es algo en Dios que es el corazón de todas sus actividades redentoras, la continua y extensa disposición de Dios para inclinarse desde las alturas de su majestad, para abrazar y tocar nuestra miseria e insignificancia. ¿Nos da unos puntos, hermanos? Dice: primero, la actitud y la disposición del amor y favor de Dios hacia los pecadores es llamada gracia. Cuando Dios hace que los pecadores, hace por los pecadores algo, esto es gracia. El segundo punto. Y vemos aquí, hermanos, vamos a ver en este puntito. De hecho, prácticamente ya vimos las definiciones de lo que es gracia. Vamos a ir a este punto, se llama la gracia de Dios. Maneja la gracia común y la gracia especial de Dios. Entonces tenemos dos definiciones. Tenemos cualquier duda, pregunta, hermano, si me voy explicando, que yo lo he comentado, hermano Cristian. Mi primer oyente son siempre mis hijos y mi esposa, y siempre me dice: pero vas muy rápido, no te entendí nada. Son mis primeros oyentes. Siempre las pocas oportunidades que tengo de estar en la escuela dominical, son mis primeros oyentes y siempre es lo mismo, no me entiende nada. Entonces ya terminé el tema y resulta que entendieron nada. Puedo explicar todo. Por eso es necesario irnos más tranquilos. Trato de ser más tranquilos. Si cualquier duda, cualquier cosa, hermanos, pueden levantar la mano. Y ¿sabes qué? Vamos rápido, hermano. No estamos entendiendo nada. Entonces vamos a ver estos dos tipos de gracia. La gracia común es aquella que se refiere a todos los hombres en general. Es aquella que se refiere a todos los hombres en general. Si alguien me ayuda, por favor, a buscar Mateo. La cita de Mateo 5:45, que le pueda dar lectura, por favor. La gracia de Dios, esta gracia especial, es aquella gracia salvadora concedida al pueblo elegido de Dios. Tenemos dos citas. Es Hechos 13:48 y Segunda de Tesalonicenses 3:2. Alguien que tenga el de Mateo 5:45 y alguien más que me ayude a buscar el de Hechos. Y adelante, Eduardo, por favor. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injustos. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Entonces aquí podemos ver claramente, hermanos, la gracia común. Todo el mundo la tiene. Que Dios permite que salga el sol para justos e injustos, ¿verdad? Dios probablemente nos da de comer a todos. Algunos a lo mejor padecen más, otros menos, otros tienen abundancia. Pero la gracia de Dios común es para todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, vamos muy claramente eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver la gracia especial de Dios. ¿Alguien que tenga Hechos 13:48, por favor? A ver, hermana, la lectura, por favor. Muy bien. Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Aquí el apóstol Pablo predicando a los gentiles, o sea, nosotros, hasta hoy en día podemos verlos. Todos los libros, y vemos claramente la escritura. Y todos los que creyeron para vida eterna. La otra cita de 2 Tesalonicenses 3:2. Adelante, hermano final, por favor. Muy bien, gracias. Para que seamos librados de todos hombres malos y perversos. Entonces, hay dos tipos de gracia, hermanos. Común, la gracia común para todo el mundo, podemos decir, ¿verdad? Porque a veces queremos decir que Dios murió por todo el mundo. Y no, ¿verdad? Aquí vemos claramente, es una gracia común. Y hay una gracia especial, ¿verdad? Es aquella gracia salvadora para el pueblo especial. Para el pueblo de Dios. Si ven ya rápidamente, pues ya prácticamente terminamos el segundo. Ahora vamos al tercero. Pero aquí vamos a encontrar con varias cosas, situaciones, hermanos. De hecho, les traigo un pequeño bosquejo. ¿Puedo borrar eso, hermanos? ¿Ya lo terminaron? Me di a la tarea de hacer un pequeño bosquejo, hermanos. Quiero dárselos a conocer. Yo al inicio les decía, la gracia está en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Aquí fue nuestro Señor Jesucristo quien pagó el precio, ¿verdad? Murió, resucitó. Vamos al principio, hermanos. Voy a hacer un dibujito, espero que me lo entiendan. Lo voy a bosquejar de la siguiente manera. Hay que acordarnos que fueron diferentes dispensaciones. Dispensaciones se refiere a tiempos, ¿verdad? Dispensaciones. Fueron varios tiempos. Aquí primeramente estaba Adán y Eva. Si Jehová no comas de ese fruto, nos damos son peras, manzanas, lo que sea, hermanos. ¿Y qué resulta? Porque si comes de ese fruto, van a morir. Murieron espiritualmente, ¿verdad? Y Eva le dio de comer a Adán. Entonces, ¿ellos qué quisieron hacer? Se taparon. Desde el Antiguo Testamento, ya estaban mirando que aquí lo estaban haciendo con obras. Se taparon con, parece que una higuera, ¿verdad? Hojas, con hojas. ¿Pero qué le dijo Dios? No, esto a mí no me sirve. Y los vistió con piel De un cordero, ¿verdad? Entonces aquí, con piel de un cordero, vamos a poner. Después viene Caín y Abel. Abel era un tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que Caín también le ofreció. ¿Ah? ¿Qué le ofreció? Frutos, ¿verdad? Frutos vegetales. Y podemos decir, pues esto no era malo. No, esto no era malo. Pero a Dios no le plació. Dijo, vete con tus cosas, ¿verdad? Eso a mí no me sirve de nada. Después vemos aquí a Noé en este tiempo. Pero hay que recordar que ya había maldad, hermanos. Había maldad, y luego aquí también había maldad. Espero que me vayan entendiendo un poquito, hermanos. Aquí ya había maldad. Entonces Noé vamos a Génesis 6:8. ¿Alguien que le pueda dar lectura? Génesis 6:8, por favor. Adelante, Cristian, por favor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos la gracia desde el Antiguo Testamento. Aquí vimos la gracia de Dios también. Aquí vimos la gracia de Dios. Aquí en Noé, Jehová halló gracia. No sabemos por qué, hermanos, pero Dios tuvo gracia de él, ¿verdad? A él lo eligió. Él lo eligió. Le dijo, ve, haz esta arca. ¿Y cuántos son los que salvaron? 6 personas, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Está en lo correcto? 8 personas, perdón, sí. 8 personas, ¿verdad? Que fueron sus hijos, su madre, Noé y la esposa de Noé. Y los animales, ¿verdad? Pero en esa ya había mucha maldad, hermanos. Después vemos a Sodoma y Gomorra. ¿Y a quién utilizó Dios aquí? A Lot. Muy bien. A Lot. También ese versículo podemos ver claramente en Génesis 19:19. Alguien que me ayude. Génesis 19:19. Adelante, Cristian, por favor. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestro sol, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal. Muy bien. Entonces también aquí halló gracia, ¿no? Halló gracia a Lot también delante de Jehová. Eso es por la pura gracia. Después vemos Abraham, ¿verdad? Abraham. Abraham creyó en la promesa. Creyó en la promesa. ¿Qué promesa era esa? Que en esta simiente serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Después fue aquí en Abraham, fue Isaac. Fue Jacob y luego las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Un poquito. Sí fue a la escuela, pero a veces no puedo escribir bien, hermano. Si se fijan, hago los números y las letras al revés. Muchas de las veces, y así estoy acostumbrado a escribir. Después, hermanos, viene el tiempo de Moisés. Ya sabemos la historia de la Biblia, cuando saca al pueblo de Egipto, de Israel. Creo que voy a borrarlo para... ¿Ya más o menos lo entendieron, hermanos? ¿Puedo borrarlo? ¿Sí, hermanos? Entonces, aquí vino ya Moisés. Y aquí fue la ley, ¿verdad? Aquí vamos a entender claramente, hermanos. Vamos ya en este punto. La ley contra la gracia. Nada más les quise dar ese bosquejito para que vean que desde el Antiguo Testamento ya fue a dar la gracia. Ahora vamos a ver. La gracia contra la ley. Vamos a ir a San Juan 1:17. San Juan 1:17. Nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley fue dada por la gracia. San Juan 1:17. La ley fue dada por Moisés. La gracia fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo, con la sangre que derramó, ya fue pagado el precio, ¿verdad? Cristo abolió a la ley. Ya no quiero más ley, ¿verdad? Por eso fue necesario. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente nadie puede cumplir la ley. Porque no solamente son los 10, no solamente son los 10 mandamientos, ¿verdad? Son un montón de mandamientos. Escuchaba un predicador que son más de 1300 mandamientos. Si nos cuesta trabajo el primero, ¿no? El primero nos cuesta bastante trabajo. Ahora, bueno, menos vamos a cumplir los 1000 y tantos mandamientos, o 600 tantos mandamientos. Porque desgraciadamente hoy en día nos hemos dado cuenta que ya no se predica la gracia en las iglesias. Y ahora todo lo quieren hacer por medio de las obras. Por medio de las obras, por medio de la ley, lo quieren hacer. Tengo un bosquejo bastante amplicito también, nada más lo voy a dar como un resumen. Y también tengo todos los versículos. Si quieres ser salvo mediante la ley, primeramente debes ser circuncidado. Segundo, debe ser un judío. Tercero, hacer todo lo que viene en la ley, que pues está muy difícil y complicado, hermanos. Y también un sacrificio de animales. Y tengo todas las citas también, hermanos. Por si alguno la quiere, se las puedo pasar al final. Que no me quiero meter mucho en muchos problemas porque es bastante amplio, ¿verdad? Nada más quiero mencionar esto, si quieres algo por la ley. Pero mediante la gracia, que es lo más hermoso y maravilloso que nos dio nuestro Señor Jesucristo, Aquí vemos claramente que es por la fe, ¿verdad? Gracia mediante la fe. Entonces aquí voy a borrármelos. Ya más o menos me entendieron cómo vamos, si vamos a ir. Voy a borrar. Sigue, hermano, adelante. Quitaron, ¿eh? ¿Qué es lo que me tengo? Gracias, hermano. Por eso es necesario tener a alguien, ¿verdad? Entendido. Hermanos, vamos a ver la ley es contrastada contra la gracia. Vamos a dar algunos puntos. Parece que son muy importantes. La ley fue dada por Moisés. La gracia fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Moisés fue la voz de la ley. Cristo es el portador de la gracia. La ley hace demandas. La gracia otorga bendiciones. La ley condena. La gracia perdona. La ley encuentra al hombre culpable y alejado de Dios. ¿Pero qué hace la gracia? La gracia salva al peor de los hombres, como lo éramos tú y yo, hermano. La ley dice: haz esto y vivirás. Esto lo podemos ver en Romanos 10:5. Pero aquí la gracia dice: cree y vive. Aquí lo podemos ver en San Juan 5:24. La ley demanda justicia perfecta. La gracia redime de la maldición. Aquí, mediante la ley, el hombre está en la ley totalmente perdido. Pero aquí la gracia es por medio de la fe. En Cristo, ¿verdad? Podemos ver en Romanos 10:4 y 6:14. Entonces podemos ver, hermanos, realmente aquí lo vamos a dejar porque sí es mucha información, todo lo que hace la ley y todo lo que es la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Es importante conocer esto. Debemos de ir a Cristo siempre por medio de la gracia, ¿verdad? Dejó claro que debemos de tener fe, creer en nuestro Señor, y Él nos ha prometido una vida eterna, una vida eterna. Antes de terminar, quisiera mencionarles, hermanos, yo creo todos estamos pasando por diferentes situaciones y circunstancias hoy en día. Algunos estamos teniendo padecimientos de enfermedades. Algunos probablemente estemos espiritualmente vacíos. Pero si es algo hermoso y agradable, la gracia, hermanos, debemos ir a ella. Debemos ir a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier situación, cualquier problema, debemos de dejarla a nuestro Señor y debemos de descansar en ella. Porque a nosotros no nos compete, hermanos, estar preocupados por diferentes situaciones. Todo es de Dios, ha sido la voluntad de Dios. Vamos a morir algún día todos, hermanos, vamos a morir. Pero sabemos dónde vamos a ir, hermanos. Dónde debemos de preocuparnos por este mundo, ¿verdad? Debemos de preocuparnos cuando demos de cuentas ante el Señor. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? Esa seguridad y esa confianza, esa seguridad eterna, solamente el creyente la puede tener. Si estamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que, ¿a quién debemos de seguir? A Jesús, ¿verdad? Es muy claro. Es muy claro. Bueno, hermanos, como conclusión, hemos visto el atributo de Dios, gracia de Dios. Efesios 2:8-9, ¿verdad? Porque a veces mucha de la gente hoy en día, pero muéstrame tus obras y ¿qué le dice Dios? Pero yo te hice, yo te creí, yo te di la gracia, ¿para qué quieres obras? ¿Verdad? Sí, las obras hay que tener en cuenta que sí se dan, pero conforme ya eres nacido de nuevo, deben de venir las obras también. Porque también sería injusto por nosotros humanamente si pensamos de que no debemos hacer obras también. También debe haber obras, ayudar, apoyar, todo eso también. Pero si ni siquiera hemos nacido de nuevo, hermano, ¿cómo podemos hacerlo? Si estamos muertos espiritualmente, si nuestra confianza está en la ley, lo dice nuestro hermano Cristian, la ley, la Biblia, la palabra de Dios es nuestro maestro, ¿verdad? Debemos de ir ahí. Entonces, miramos algunas definiciones de la gracia. La gracia de Dios, que es la gracia común y especial. Gracia común es para todos, ¿verdad? Para todos en general. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y la gracia especial de Dios, que nada más es para los creyentes. ¿Cómo entender mejor la gracia? Con el bosqueo que le decía, aquí está. Entonces, otra vez nuevamente, la ley fue dada por Moisés, la gracia fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Moisés fue la voz, fue el portador de la ley, y Cristo fue el portador de la gracia. La ley hace demandas, la gracia otorga bendiciones. La ley condena, la gracia perdona. La ley encuentra al hombre culpable y alejado. Pero por medio de la gracia, nuestro Señor Jesucristo salva al peor de los hombres, hermano. A cualquiera puede salvarlo, si es su voluntad y su misericordia. Recordemos, hermanos, cómo estábamos anteriormente, cómo vivíamos. Y ahora claramente ya no debemos de vivirlo así. Debemos de buscar más a Dios en todo momento. Siempre debemos de buscar a Dios. La ley dice, haz esto y vivirás. Y la gracia redime de la maldición, ¿verdad? Dice, la gracia dice, cree y vive. Nos dan unas citas. La ley demanda justicia perfecta y la gracia redime de la maldición. El hombre está en la ley totalmente perdido, pero la gracia es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, mencionaba también los hermanos Cristian, en Gálatas, en Efesios, en Romanos, podemos ver mucha de la gracia de Dios, muchísima de la gracia de Dios. Debemos de ir a escudriñarla poco a poco y irla entendiendo, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Que nos dé capacidad para entender, que nos dé más sabiduría, esa puede ser nuestra primera oración para entenderlo. Porque son muchas cosas. Pero gracias a Dios. Si tengan alguna duda, algún comentario, hermano, que aquí le vamos a dejar. No quiero llevar mucho tiempo porque soy un aprendiz en esto, hermano. Gracias a Dios que Dios obra siempre con nosotros y se está manifestando de una u otra manera. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Padre, este día, Señor, que tú nos has dado, Señor. Nos regocijamos en tu palabra. Tú dices, cree y vive, Señor. Si alguno de nosotros no ha nacido de nuevo, Señor, que pueda ir a ti, Señor. Que pueda tener esa fe, esa certeza, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que solamente contigo somos más que vencedores. Que somos predestinados, Señor, y desde antes de la fundación del mundo, a los que deben de creer, Señor, pero no por eso, Señor, porque nosotros somos responsables delante de ti. Porque tú también nos dices en tu palabra, Señor, que el que te busca no le eche afuera, Señor. Ten misericordia de nosotros a diario, gracias por permitirme, a menos personal, estar en estos minutos, Señor. Te agradezco, Señor, que ha sido tu beneplácito, tu voluntad, poder llevar este pequeño bosquejo a mis hermanos acerca de tu gracia, de ese favor inmerecido de parte de Dios, Señor. Guía a nuestro hermano Cristian a continuación de la predicación, Señor. Señor, tú conoces las intenciones del corazón de cada uno de nosotros, Señor. Capacítanos, Señor. Rogamos que este pueblo esté orando por las personas que están aquí al frente, Señor. Lo necesitamos. Sabemos que no somos grandes maestros de tu palabra. Hay muchas cosas que ignoramos todavía, Señor. Pero tú ayúdanos y danos entendimiento correcto. Gracias por lo que obraste, Señor, y sigues obrando en este día. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A Dios gracias, hermanos, por esta hora de nuestra escuela.